Hola Pepe y a la audiencia del informativo Farco. Se hizo una reunión de vecinos autoconvocadas del barrio Yapeyú y Matiú del departamento de Las Heras, Mendoza, donde se pidió la presencia de autoridades de la municipalidad de Las Heras. El reclamo de los vecinos es el olvido histórico y la erradicación de asentamientos de muchos años en lugares con demasiada población. Y los vecinos de este barrio, que carecen de viviendas, piden acceso a ellas y que sean de igualdad, ya sea para un vecino u otro, y la mejora de los servicios. Tenemos la palabra de un vecino. Mi nombre es Raúl Sosa, soy vecino de acá del barrio de Yapeyú desde el año 1983. Teníamos una reunión pactada con gente del gobierno municipal, que se vino estirando hace una semana, hasta que se pudo concretar hoy día con un grupo del gabinete donde no pudo venir el señor intendente. Una de las problemas, o sea, el barrio tiene un historial de problemáticas bastante graves, entre ellas, bueno, que las luminarias que iluminarían los dos ingresos que tenemos al barrio, tanto sea la ruta 52 como lo que es la calle San Martín, están constantemente rotas. Sobre la calle San Martín y Santa Rita se está haciendo la limpieza de un terreno que lo hizo el área de la municipalidad para la instalación de un barrio que es una villa que se va a reubicar. A nosotros eso nos genera mucha preocupación porque primero nuestros sistemas en el barrio, ya sea de luz, agua, cloacas, transporte, seguridad, no están completamente satisfechos. Entonces que nos traigan un grupo habitacional con más gente explotaría esta situación. Tenemos la palabra de un funcionario de la Municipalidad de Las Heras. Fabián Tello, soy secretario general de Intendencia. Como por ahí lo toman mal, pero no es discriminar, creo que nosotros gobernamos para 254.000 habitantes, en los cuales unos son de un color, otro de otro, otro más pobre, otro más de clase media, y tenemos que acudir a todos los problemas. Así como ellos tienen su problema, también la gente del asentamiento tiene su problema y tenemos que gobernar para todos. Por ahí se hace esto, por eso el Estado tiene que estar en estos lugares para que no haya enfrentamiento entre vecinos, sino que nos ayudemos entre todos para que entre todos podamos salir de esta situación. Sabemos que no es fácil, no es sencillo, estas reuniones llevan tiempo, pero también hemos traído a todos los funcionarios de la gestión de todos los para seguir solucionando los problemas. Pero yo lo que le pido a la población siempre la paciencia, porque a veces no justificar o no por qué uno vive una villa o no otra no es nuestro rol, sino como rol del Estado es tratar de que todo el mundo viva un poquito mejor. Informó Pedro Romo desde Radio Comunitaria El Garrobal 106.3 para Farco.